parece natural. Y me ayuda a soportar todo lo que me hace mal. Si la policía te quiere arrestar solo por plantar un poco de cantar. No soy un criminal, solo por querer cantar. Solo quiero cultivar mi felicidad. Que fuma, no me disculpa si no entiendo mi cara. No vaya a otro lado si le molesta mi mundo. La policía te dé tu cubo. Pero no soy criminal, marca el punto solo que no me importa. Lo que le digan, ya fumo ayer, matando las tías. No me importa, lo que le digan, fumo y mi llave de toda la vida. La tierra, la hierba no está, porque el sistema no la quiere quitar. Si me hace mal, ya me hace natural, si me ayuda a recordar, todo lo que me hace mal. Olvidar y no quería, porque eras tú el amor de mi Estoy muy solo y sin cómo vivir. Y este cuarto vino me deja quejar. ¿En dónde estás? ¿Con quién estarás? Y esto no es mi culpa, Diego. ¡Cara! Vos te cansaste y me tomaste palo. La llanta, la casa que me y me vuelvo al barrio, me dice que vuelva. Me falta algo y me pide eso que yo no conocía ni se llama amor. Solo y sin tu amor. Y este cuarto vino me deja quejar. ¿En dónde estás? ¿Con quién estarás? Y es todo por mi culpa, Dios. ¡Cara! Vos te cansaste y me tomaste palo. La llanta, la casa que me y me vuelvo a tu barrio, a quien dice que vuelva. Me falta algo que me dejo. Eso que yo no conocía que se llama amor. Que voy a regalarme mi amor, te lo pido, perdóname, me siento solo. me volví a enamorar. Tienes que decir, si te vas te juro que yo me muero, no me dejes así, sin ti. Con el tiempo fue muriendo lo nuestro y me pasa por elegir. Y a mí, me dejaste con un triste recuerdo, no me dejes así. ¡Rubia! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Me tienes que decir, si te vas a dejar. maestro y me pasa por el cielo. Y a mí, déjate con un triste recuerdo, no me dejes así. Gracias por vos, porque fuiste el tuyo, mató la piedra y una seca por el bol. Me doy, y me dejaste y ahora tengo que estar sufriendo por amor. Que pasa que me duele pensar que te fuiste de amor. Gracias por vos, porque fuiste el tío, mató la pega y una chica por el bol. Le doy, me deja que ahora tengo que estar sufriendo por amor. Lo que pasa es que me duele pensar que te fuiste mi amor. madrugar. Porque en tu casa herida de yo quiero fumar un gran mal de yo quiero fumar un buen mal de hasta la madrugada. For you, why not, money, why not? ¿Dónde están los pibes que van a fumar? For you, why not, money, why not? ¿Dónde están las pibas que quieren fumar? Cada rato tan solo. ahora me recato. Y así de loco me tenés guardando cada rato. Tan solo que en la noche no duermo. Tan solo que en la noche me pierdo. Me extrañarás, lo sé. Me recae.